いくらでも遊んでくれるんでしょ。 私の隣に立たないでよ、マジ最低。だってこっちジロジロみんなこのバカ兄貴、超ロリ超萌え超ラブ超プリプリティーな妹をください。小さくってキラキラしてる私だけのスイートエンジェル。カモン、私に可愛い妹を 一人で眠れないから一緒に寝てもいい？ なんだって、あーマジ幸せ、マジヤバいヤバいっすって。あーで別に変なことを考えてるわけじゃないし、夢見るのはいいじゃない。空想くらいのオートレイ、 あんまりの毎日に小さな刺激のエッセンス、あなたにだって必要でしょ。いつかきっとわかるはず、大切なものが何かって、妹が必要だってこと。 安く話しかけないでよ、マジありえない。ちょっとマジ話聞いてんのこのバカ兄貴、超ロリ超萌え超プニ超胸キュンキュンな妹をください。小さくってふわふわしてる私だけのラブリーエンジェル。カモン、あたしに愛しい妹を 早く一緒に温泉入ろうよ。 なんちゃって、あーマジドキバクマジパラいっぱいです。って はぁ、 本当変なことを考えてるわけじゃないし、夢描いていいじゃない。弾ける妄想フリーダム、 気になってる世間体、胸に秘めた内緒の気持ち、言い出せないの分かってるでしょ。いつかそっと伝えたい私の大事な宝物、妹が重要だってこと。 Bienvenidos a esto que es Persona No Se Cae. Feliz año nuevo. No, no, majo, no. Feliz año nuevo, no. Persona No Se Cae, feliz año nuevo, no. Feliz año nuevo, ante todo. Ante todo, feliz año nuevo 2011. Esperemos que no apeste como el 2010. Sí, al fin dejamos atrás este año de mierda. Bueno, ustedes escucharán esto, pero nosotros todavía estamos atrapados en este horrible año. Pero igualmente vamos a meterle pila como para que comiencen un año de la mejor forma. Les hablamos del fondo del Dungeon 2099. Sí, viendo Kid Video, terriblemente. Fue una época muy rara de la vida. Unovisión lo pasaba. No había muchas opciones. Era la época de los ácidos, te recuerdo. Y en esa época maligna. Estaba el huevo de tu viejo, pero yo me comía esto. Según así de los 80. Ah, ¿cuándo nació Pyro? Qué buena pregunta. Vamos a empezar a analizar. Vamos a empezar a sacar cuenta. Menos años que mi hermano, así que no me vengas con eso. Ah, la vida ha sido muy larga y generosa. Yo estoy re bien para tener 99 años. Por cierto, después de un gran descanso por falta de luz, iniciamos con esto un poco tarde, pero... Los tradicionales cortes de luz de Navidad. Para Navidad también no me agarraban. Ya en enero. Enero, febrero me agarraban. Así que... Vos tenés una onda más cuadrada que de costumbre. Porque es así, mi voz es cuadrada. Es como las máquinas que antes andaban en MIDI y eran todas ondas recontra cuadradas. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para este inicio de año? Tenemos... voy a prometer una cosa para los que andan preguntando. Este año Persona Se Cae va a tener un spot que se lo va a hacer Persona No Se Cae. Tenemos un año para hacerlo, ¿sí? Tenemos un año para hacerlo. Algo se me va a ocurrir. No puede ser que seamos tan rata y todavía sigamos usando el de Río. Que a todo esto vino con onda el de Río. ¿Y la moto que inaugura el año? La moto que inaugura el año, que espero que no llegue al 31. Y bueno, sí, esto ya te digo, a petición de la gente de Hobbies y Zombies, que andaba preguntando, sí, vamos a tratar de no quitarnos un poco la paja encima, y mi paja encima. Yo lo tengo pensado y todo, lo único que tengo que hacer es escribirlo, nada más. Y obviamente buscar una buena cortina y después remixarlo en la edición y la postproducción y toda la bola que viene relacionada a manejo de spot. No hicimos carreras para o cursos para esto, para hacer. Sí, yo sí. Bueno, yo también hice un curso. No fue, ay, voy nada más. A ver, bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Aparte de saludos a todos los que nos han seguido durante tanto tiempo. Ya nos falta uno más, que no, un seguidor más, y ya somos los 88 locos. Ya somos 50, por lo menos 50 gente que nos... O sea, por lo menos 50 personas que nos tuitean. Qué groso, pues no ponemos nada en Twitter, entonces... Tenemos que poner las pilas, ni lo tocamos el Twitter. A ver... Antes que nada, un fuerte abrazo a nuestros sponsors. Que son Pura Comic, que está en Trefero a 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 747. ¿Vos te da para abrazar los locales? Creciste, boludo. El hombre elástico. Es después de jugar al Super Jump Fight, que nos devolvió la luz, ahora también tengo poderes para estirarme como Luffy. Te ponemos los lentes, un traje rojo pedorro y sos Plastic Man. Pero ¿qué les puedo tirar? A ver, vamos a empezar. Estrenos de podcast de esta semana. Evento importante, ¿por qué? Es importante porque volvió acá radio. Sí, un aplauso, loco, vamos, loco. Vamos, volvió acá radio. La gente tarada que le sacaba mano. Para Ayu, que no sabe lo que son los capas. Lo vamos a joder durante todo el año con eso. Hacete la idea. Bueno, posta, ella fue a Japón y no sabe que es un capa. Chan, se me cayó otro ídolo de ahí de barro que tenía. El tótem de barro. Se me cayó Dain cuando creyó que el padre de Loli era el mangaka que había creado su manga Dayo. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos un nuevo programa del Club Vintage. Ay, se me cayó Agus cuando me dijo que no, cuando había dicho que no había otra temporada de solo había dos temporadas de Jungle. ¿Cómo se te vienen cayendo los ídolos de Bacarradio, boludo? ¿A quién se te va a caer ahora? ¿Caronte? Caronte no me acuerdo. ¿Qué va a ser lo próximo que diga Caronte? ¿Que Sailor Moon tiene 250 capítulos nada más? No sé. Espero que no, porque Caronte es un grande. Es de la gente vieja que se admira. La sabiduría, hay que exprimirla. A ver... bueno, pegado al tema del Club Vintage, tenemos el nuevo programa de Wild Game, que lo estábamos escuchando desde hace un rato, donde aparentemente les copó mucho el Verse Group. El parche. Estuvieron hablando del parche y entonces empezaron a hablar de todo el juego. ver qué más. Tenemos nuevos programas de Token. Tenemos también el nuevo programa de Leviathan, el que inicia la séptima temporada, el programa de Navidad. A ver, también tenemos lo que es un nuevo programa del Capitán Pada. Un saludo a Pada, al colega Pada. Tenemos un nuevo programa de los Comiquicos, que calculo que debe ser el programa de cierre del año, pero todavía no lo escuché. Ah, y tenemos el nuevo programa de Milenio Oscuro Podcast, sobre lo que es el cierre del año. Así que ahora que estamos con esto, voy a hacer una referencia a nosotros, que en 2 años, exactamente el mismo, cumplimos 2 años de haber iniciado, digamos, nuestra cuenta, digamos, de contabilizar las visitas de nuestro blog, solo de nuestro blog, porque en esto no entraba nuestra página en su tiempo. Y en realidad personas se caen, no se calienta demasiado por las visitas, sépanlo. Si creen que nos calentamos, busquen y díganme dónde está el contador de visitas, pues yo lo veo. Ya digo, esto no es público, si quieren podría hacerlo público emitiendo el informe en PDF, porque Google Analytics te deja emitirlo en PDF, como para demostrar que no está truqueado. Y bueno, realmente me sorprendió la primera vez que lo activé. Que ya en los 2 días se ha contabilizado visitas por lo menos de 100 al día, por lo menos. Creo que 50 eran mías por refrescar la página. Y actualmente ya llevamos 149.000 y chirola, ya casi llegando a los 150.000. Los últimos 150 sucedieron en menos de 3 meses, así que eso significa que estamos mejorando. O era yo refrescando la página de mi casa y desde el laburo. Sí, también podría ser. Además, alrededor ahora estamos en 300 visitas y chirola al día. Así que eso me pone contento. Me pone contento. No, feliz, pero contento. Yo necesito un gran grado de cosas buenas como para que me sienta feliz. Y mira, ya casi termina Pipopa. Un saludo a Sobo. Bien. Un saludo también a Kira-chan, que estuvo ahí pasándose por mensajera preguntando sobre lo que supuestamente sería una segunda temporada de Avatar 2. Denominado Avatar 2, si es que existe. Espero que no, espero que la cierren ahí. Se acabó Avatar, terminó bien, terminó bárbaro, pasta. Y bueno, no sé qué más queremos comentar. Sí, ya sé que Negima tiene 288 capítulos. 92. 22. Pero sí. Recomendadísimo el manga de Negima. Que está, son 16 páginas, así que tanto no le va a tardar leer. Entre otras cosas, sigo tocando mucho la guitarra, a ver qué tal, hasta qué ritmo puedo llegar. Sigo terminando tocando la quena, pero eso es otro tema. Y nada, vamos a empezar con el programa porque ya se nos hizo tarde. Dale, comencemos. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. y esto es Personal Sekai Majo. Un programa del 2011. Probablemente, más que seguramente, grabado un año atrás o tres. Estoy escuchando la turbina de fondo, es que estamos arriba de un avión a punto de invadir Sarajevo. Sí. Exactamente, Sarajevo. Y de ahí expandiremos. ¡Mira ahí atrás, muchacho! ¡Sir, yes, sir! ¡Soldiers! ¡What is your profession! En fin, dejémonos de las pavadas normales del día. Bueno, hoy les tengo otro TV update gigantesco, larguísimo, de exorbitante. Se van a querer cortar los oídos. En diciembre se estrenaron cuatro cosas. En fin, empecemos. El 1 de diciembre se estrenó Top Chef, temporada 8. ¿Reseñada? No, no creo que haga falta. Top Chef. Es un reality. Ahora explico, ahora explico. Calificación, a pesar de que no debería aplicar, porque esto es reality, le voy a dar un 4 de 10. Y estoy siendo generoso nuevamente, esto es un reality show. Realmente eso le quita mucho mérito. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Sí, por Sony Entertainment Television, aunque creo haberla vista en otros canales. ¿Qué tan real son estos reality? Pues Top Gear supuestamente también es un reality, como que no te la creo. Y mira, en esta tenés, es por concurso, tenemos a ver quién se la banca más y te vamos eliminando según cuántos platos arruinás o cuántas comidas que vos pensás que son re originales, re sabrosas y sofisticadas, realmente son un pedazo de mierda sobre un plato, con decoración patética, eso. El famoso cuadradito de pollo y la hojita. Básicamente. De $7,000. Básicamente. Un saludo a la gente de Wild Games que por esto es muy buenísimo. Por mediado de la gente de Warcraft y su nueva expansión, les han provisto de su propia criatura mágica, el Wild Chicken. Copado. Si usted no sabe lo que es el Wild Chicken, busquen wildgame.es y consulten al Wild Chicken, él lo sabe todo. Interesante. Bueno, estatus de cine. Bueno, como dije, sinopsis, uno de los tantos reality shows, en este caso una competencia de cocineros profesionales. Estatus, nuevamente, esto es un reality show, por lo tanto es casi eterno, algo que es sustentado especialmente por ser uno de los pocos realities interesantes que existen. Casi eterno, sin argumento, barato de sostener, con personaje rotativo que no importa, en el público lo va a mirar igual. Exacto. Y un jurado. Bastante forro, pero en este caso le doy la razón. He visto cada cosa en esta mierda a las 3 de la mañana cuando lo engancho. Yo tengo un criterio sobre ser jurado de comida. Después de ser jurado por comida, después de un año de profesión más o menos, empezás a odiar la comida. Entonces como que tu criterio varía. Y sí. Bueno, el 6 de diciembre se estrenó Men of a Certain Age, temporada 2. Reseñada, sí. Calificación, 8 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por Warner Channel, el 24 de agosto del 2010. Y casi no se matan gente enfrente de la puerta de nosotros. Lástima que nunca mueren, así podemos robar sus pertenencias. Arriba, Navidad. Jingle bells. En fin, sinopsis, la nueva temporada sobre los hombres de cierta edad y los problemas que enfrentan en su vida cotidiana. Estatus, están Rey Romano y un ex presidente de 24 que además fue el psicólogo de Doctor House cuando se lo terminaron de consumir las drogas. Este show tiene edad para mucho. Qué quilombo, boludo, que acaba de tirar. Y sí, uno de los personajes negros, es justamente estos dos. No, pero digo, si fusionara todo en el mismo universo, qué quilombo que acaba de tirar. Se sostendría por el poder de la buena onda y por la de sí mismo. Pero sería muy extraño. Y seguimos el 20 del... Bueno, la última estreno, 20 de diciembre, Top Gear, temporada 16, capítulo 1, de la cual justamente estábamos hablando hace un ratito. ¿Reseñada? No. ¿Calificación? Voy a ser muy generoso porque lo que vi hoy en la madrugada fue fantástico. 8 de 10. ¿Estreno en Argentina, Latinoamérica? Francamente, ni idea. No pude encontrar datos de esto, así que ni idea. Sinopsis, un programa sobre vehículos motorizados made in Britannia. La versión inglesa, la versión americana creo que salió justamente este año a mediados o a finales en Estados Unidos. Bueno, esto es lo más parecido que tenemos localmente en Argentina. Refraseo. Lo más parecido que tenemos localmente en Argentina es el Garage TV. Y aún así, nada que ver. Acá no tenemos plata para hacer estas boludeces. Oh, sí que la tenemos. Sí que la tenemos. Para estas idioteces siempre tenemos plata. Pero allá las hacen mejor. Bueno, hace poco se publicó en Crazy Torrent un especial del programa Top Gear Apocalypse, que básicamente nos muestra autos tuneados para sobrevivir en un mundo estilo Mad Max. Las locuras que hicieron con eso, hicieron un círculo de batalla, lo Twisted Metal, y se empezaron a dar pero fulero, pero recontra fulero. Habían autos pintados con raya amarilla, que esos estaban autos hechos moco, que cuando los llevabas puestos explotaban, te daban puntos extras por explotarlos y sobrevivir. Muy bueno, muy bueno. Por razones de seguridad. Y lástima, pero acertado, para la mayoría de esta gente no era joven y eterna como yo. Los manejaron a radio control. ¿Y cómo se daban? ¿Cómo se daban? Había uno que tenía una Morningstar que giraba sobre un eje arriba del techo. Otro que tenía un Halber enorme, enorme, que pegaba para adelante. Parecía como ver la serie esta de los Battle Droids o los Battle Mech, o como carajo sea. Los robotitos esos que se hacían moco en FX. Bueno, lo mismo, pero con autos tamaño real. Wow, muy bueno, muy bueno. Pero como había uno con un lanzallamas. No, había para elegir. Había para elegir. Estaba muy copado. Bueno, status. 16 temporadas y contando. Uno de los conductores actuales es James May, un grosso. Así que esto da para un tiempo bastante largo. No se asusten con 16 temporadas, son 6 capítulos por año, creo, o 12 capítulos por año. Madre, son series inglesas, son 6 capítulos. Sí, pero creo que son 2 temporadas al año. Igual, entonces tenemos 8 temporadas de 12. Por eso. Una enorme de... Ya ni me sale la cifra, dejémoslo así. Estoy cansado para pensar números grandes. Bueno, esto ha sido todo por la sección de series, el TV Update. Y los bebés... No, ya es el año que viene, calculo. Para cuando esto salga, así que... Los veré el otro año que viene. Me sale mejor así. Descanso un año entero de toda esta mierda. Bueno, público no conocedor y no demasiado inculto. Nos vemos en otra emisión de lo que sea que estoy haciendo, pero ya me estoy hartando. Sayonara, por ahora. Espérenos después de la música que siga, lo que sea que siga. No, it's never enough to say I tried. It's hard to believe that there's no way out for you and me. And it seems to be a story of our life. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Oh, hey. Y volvemos a esto que es Persona Sekai, Majo. En el 2011. Sección cine con una película de antes del 2011. Una película anterior, vamos a decir. A ver, para esta semana, para este nuevo año que comienza, para este nuevo momento en nuestras vidas, les traigo algo del super pasado high tech. Bueno, es mejor manera de describirlo. Esta semana, y como ya habíamos anticipado, les tengo para comentar Tron Legacy. Que esta es una de las continuaciones de Disney de las que más se han tardado, más se ha esperado y de que más se ha hablado. Porque no tiene demasiado. Al principio, cuando había leído de que se iba a hacer la resecuela de Tron, estaba un poco escéptico y no me gustaba. Qué políticamente correcto que estás, boludo. Estaba un poco escéptico, me encontraba medio en la lona. Es que soy así, soy. Es que este año me propuse, al igual que el año pasado, ser más simpático. Entonces tengo que ser así todo re elegante y sofisticado. Eso no te hace simpático, eso te hace inglés. No sé si te diste cuenta, pero la gente odia a los ingleses. No, yo conozco en inglés y no lo odio tanto. Que no lo odias, decir que nos devuelvas Malvinas. Además, él quiere vivir acá y digo, bueno. Dice, no le gusta Inglaterra, y yo, a mí tampoco. A mí tampoco. Así que, bueno, te felicito por tu buena elección, aunque también mala en un principio. Pero no, yo, digo, realmente estaba bastante escéptico con esto. Después de ver el tráiler, bueno, digo, se zafa. Ahora veo que zafa un poco. Y después, visualmente esos 30 segundos a favor. Después, se pinta interesante, vamos a ver qué tal. Y ahora, me alegra haber ido. A pesar que no tuve que pagar. A ver, sí, porque el rata entra con boletitos, con plata impresa. A ver, Tron, la película original de 1982, dio nacimiento a la saga de ciencia ficción. Tal vez, no la película más popular de su época, pero sí una película de culto. O sea, que el hecho de que no haya sido tan popular le valió el tema de que fuera de culto. Una historia que sentaría las bases para próximas producciones y que en un futuro serviría de escalón para dar luz verde a proyectos resacados como The Matrix. Que en su momento nadie le hubiera dado bola a Matrix. Nadie le hubiera dado bola a Matrix si no hubiera Tron de precedente. O sea, no se le hubiera ni ocurrido. Sí, tiene mucho de lo que es Matrix, además. No, sin cosa como Matrix, sin cosa como El Hombre del Jardín. O sea, olvídate, sin cosa como Tron, sin cosa como El Hombre del Jardín, Matrix no existe. Sí, sobre todo, además sin Sócrates tampoco. Por eso, ¿no? Creo que era Platón. Ya no cagaron a pedo por esa pelotude. El de la alegoría de la cueva. Sí, creo que era Platón. Ahí no me meto, ¿eh? Ahí no me acuerdo. Esta vez voy a decir que no me acuerdo. Hace mucho que no me pongo a leer filosofía y hace como 4 años. Entonces en medio como que estoy fuera de onda. Filosofía no se lee, se vive. Y después se escribe para que la gente no la lea y aprenda de por sí mismo. ¡Ahí tenés! Que tal vez se pudiera considerar filosofía, pero no tan así. Esa es la pairotopía. A ver, pero antes de seguir con esto, les comento que por su propia grosura la película recibió el título en español que merece. Sí, señores, la película nos llegó con el título de Tron, el legado. Solo la maligna corporación del ratón podría haberlo logrado. Así, es la única. Es la única que tiene suficiente plata como para pagarle a los tipos correctos que subtitulen bien sus películas. Pero ¿de qué se trata esta continuación? Y lo recalco porque hay muchos que todavía piensan que esto es remake. Te lo voy a recalcar, esto es continuación de la película de 1982. A ver. A principios de los años 80, Kevin Flynn, un diseñador de juegos y amante de los arcades, desarrolló un juego que revolucionaría los locales de entretenimiento de todo el mundo. Este juego era conocido como Tron, simplemente. Tron fue su meta y su sueño hecho realidad. Gran dificultad, pero por sobre todo gran entretenimiento, llevado a cabo y llevado al máximo la capacidad de las máquinas de esa época. Claro que no era más que una mezcla de otros juegos, todos juntos, puestos en secuencia. Y que estaban eran monocromáticas. monocromática. No, no era monocromática. Sí, tenía muy pocos colores. Tenía... De Maguá, casi. No, no es monocromático, tiene muy pocos colores, boludo. Decime que era 16 bits, no, no que era monocromático. Si quiere 16, no creo que haya sido ni de 8. No, ni de 8, era 4 bits. Pero bueno, tenía rojo, azul, amarillo y verde, me parece. No, verde no tenía. Bueno, 4 o 5 colores. Pero igual, era... ¿Qué era? ¿Era el Serpientes? El... No, Serpientes no era, era coso, era duelo de motos. Sí, bueno, pero era eso, básicamente Serpiente. Tanques, después lucha de discos y el otro... la parte de la cabezota era... de la cabezota, entre comillas, también, o sea, era de discos. O sea, varios juegos, es... Pong, Serpientes, Arkanoid... Ah, en esa época, sí. Y... Sí, me falta uno y no sé cuál. El Asteroid. Toma, ahí está. Básicamente la historia basada en esos juegos. Vamos, que el Tron también sacó, también la versión esa vieja también existía. Sí, nadie dijo que no existe Tron. Dato más freak, Tron también es un lenguaje de programación. En la que seguramente está programado Tron. Posiblemente. A ver. El tema es que la idea fue tan brillante que produjo envidia, crimen y un interesante accidente que llevó a Kevin a entrar a un nuevo mundo y descubrir que hay vida más allá del Tamagotchi. Tiempo después de que el invento de Flint lo hiciese famoso y próspero, y que su empresa Encom desarrollase una gran gama de software y que fuera cada vez más importante a nivel fama, el orgullo del hombre de la chaqueta de cuero... creció y ya en un punto, ya vamos a decir, el tipo le cuenta historias a su hijo de más o menos 12 años, ponele. Sí. Sam chiquito, 12 años. Historias de cuando él cruzó la barrera hacia la rejilla, hacia The Grid, y conoció a Tron. Creó a Clue y juntos liberaron el sistema y empezaron a mejorarlo para lograr un futuro más próspero. Pero un día Kevin se fue a su estudio como solía hacerlo, pero algo cambió, él no volvió. Muchos años pasaron, muchas preguntas, muchas sospechas, pero mientras que el reino estaba, los bufones tomaron el control del imperio y convirtieron el sueño de software libre de Flint en Microsoft. Básicamente. Aprovechándose que su hijo Sam, interpretado por Gareth Hedlund, no tenía intenciones de ejercer su poder como el legítimo dueño de la empresa, la cosa se deformó hasta que el joven Sam, que ahora ronda sus 20 y tantos. No, ya los 30 y pico tiene. 30 y pico. Tiene 31 por ahí, decía. Bueno, yo lo veía como de 29, pero bueno, está 20, creo. Vamos a decir, el tipo se vio forzado a realizar una incursión pirata en su propia empresa. Pero guiado por un mensaje, Sam se pondrá en camino a visitar el estudio de su padre y por curiosidad cruzará la barrera que siempre lo estuvo esperando. En la rejilla le enfrentará peligros y grandes descubrimientos, un mundo lógico y sin compasión y una dictadura controlada por alguien a quien él conoce muy bien. Pero en ese lugar hay más cosas que ceros y unos. Y si pretendes sobrevivir, debes ir con todo desde el inicio o resignarte a ser borrado. Y démosle un análisis más centrado a esta película. Ser borrado. Ireiza. Ojo, que ese ser borrado es exactamente como pasa en el 3D Don't Game Hero. Sí, lo que estaba pensando. Píxeles. Está re mal. A ver. Bueno, a ver, antes que todo lo demás, y para no confundir, la película me pareció muy buena secuela. Y sí, me gustó. Empecemos, punto base, me gustó. Salvando eso, empecemos desde el lado musical, el cual está muy bueno. La cinta cuenta con sus momentos retro, dejando ir varias melodías clásicas. Y después entramos en una OST muy bien compuesta por Daft Punk, digo, que le hace mucha justicia a la película. Además de que es pura tecno, acabo de recalcar la aparición de Daft Punk en la misma película, donde esa escena para mí se la robaron, pero terriblemente. Bueno, Vamos a anotarla. ¿Qué? A ver, ¿qué nos faltó? Ah, la escena de Daft Punk. No, se la robaron ellos terriblemente. A ver, ¿cómo me tocan sus cascos? Qué bueno que están. Por lo demás, todos los sonidos son en su mayor parte de 8 bits renderizados, así que quedan perfectos. Por el lado actoral es buena, muy buena quizás, quizás. La actuación de Hedlum es consistente en toda la película. Es el flaco que tiene problemas con la autoridad, que se la da de langa y que sabe que si se manda alguna cagada tiene millones de soluciones en el bolsillo a su alcance. O sea, es un tipo totalmente relajado. Jeff Bridges es un tema aparte. Además de representar perfectamente el padre de Sam y a un club muy, muy conciso y firme en sus ideales, lo hace muy bien intentando mantenerse en esa esencia de alguien que no ha visto la civilización en años, sacando frases, actitudes y gustos muy marcados y muy bien hechos. O sea, es alguien que no vemos desde hace mucho tiempo y alguien que no ve gente hace mucho tiempo. Estuvo en estado de ermitaño varios años, o como yo ciclos. Ciclos hipescos. Olivia Wilde hace un papel decente como la dama de la película, pero no pasa de ser el apoyo baboso. Y la que sí está muy bien y muy disfrutable carnita es Beau Gratted como Jem. Que es mejor carne que Q, es mejor carne. Sobre el papel de Michael Sheen, digamos que exageré un poco. Michael hacía, no me acuerdo cómo llamaba el personaje, casi. Seung. Sabu. Sabu. Sí, bastante exagerado, pero realmente es bastante carismático. Sí, sí. Todo apunta a que él quería hacer el acertijo en Batman Forever y no lo dejaron. Bueno, acá se sacó las ganas, vemos que se la sacó pero enterita. Sobre la gráfica no hay demasiado que aclarar. La película fue un buen fue un boom en su momento y acá respetó. Todo se ve de puta madre. Las escenas de pelea están muy bien hechas, los trucos son al tono y el mundo planteado, a pesar de ser una bizarrez, es perfectamente palpable y creíble. Eso sí, con la transformación de las motos y el trajecito con el casco y todo, me ganaron. Pero es buenísimo, ese traje me lo pongo de cabeza. Con el traje se demostraron que podían hacer un plug para un live action de Van Halen, lo cual nunca espero. Pero en caso de que sea así, sé que al menos pueden hacer un intento de plug muy decente. El coso de... Ah, no me sale... Aparte de lo que sería posiblemente una excelente copia del traje de Guns. Sí, también. Excelente. Ya sale. Sí, ya sale. Así que ya lo vamos a ver también, el traje de Guns. Pero muy copado el traje, muy copada la moto. Cuando salta así, que se ve toda la configuración de la moto, está buenísimo. Ahora sobre la historia, más allá de que es dirigida por Disney, es muy inocente. Más allá, quitando el hecho... Ya estamos saltando la barrera de la inocencia extrema. Presenta constantemente varias dudas de lo que hacen los personajes. Cosas complicadas de obviar, o sea, cosas locas, cosas que se saltearon realmente. Temas como guardia de seguridad sin armas. La inocencia al tratar ciertos temas muy jodidos. La eclosión sin sentido de la vida. La comida mágica. Estuvo desubicadísimo. Hay un montón de cosas que están muy... Cuando te la ponés a analizar la película, encontrás que hay un montón de cosas que no van. Eran errores que realmente... ¿Qué? ¿Cómo es esto? A ver. Pero al margen de eso, la trama se desarrolla sin problemas. Pero, punto para aclarar, esta película está totalmente robada de otras. Totalmente robada. Con esta cinta Disney cumplió su sueño de chico, tener su propio Star Wars. Además de eso, no nos conformamos y tenemos un poco de NASCAR, de Speed Racer, mucho X-Men, por supuesto Indiana Jones, el Batman que mencionamos antes, y muchas otras cosas en un entorno digital muy copado, tratando de salvar la Redcom de Corrector Yubi. Espera, Redcom, porque te juro que te cago a palo, porque realmente me parecía bastante estúpido la Redcom. Es el futuro la Redcom. En todo, en otro caso, yo mil veces descartando la serie por lo que es, prefiero a la... Ahora no me acuerdo en... The Word. No, prefiero la de Rockman, que ahora no carajo me acuerdo cómo concha se llama. Ah, la concha esa. ¿Cómo era el...? También era una cosa así, el... metal. Sí. Pero prefiero mil veces eso. No jodas, aguante la Redcom. Toda la vida aguante la Redcom. A ver. Esto no fue malo, pero igual que en Avatar, robar tanto y tan evidentemente, vamos a decir, deja un enorme agujero de creatividad y originalidad a la armadura de New Marvel. O sea, es realmente, cuando una cosa es una referencia, pero cuando te abusás, cuando te pones las pilas y te abusás, no. Tiene algo, tiene mucho de Ratty esto. Tiene mucho. Mucho, muchísimo. Está la base de esto es Ratty. Aunque habrían cosas que lo podrían haber sacado. Para mí no hubieran estado. No eran necesarias. No eran necesarias. De rata lo hicieron nada más. A ver, lo que sí le respeto es que en la primera parte Kevin tenía un cierto cuidado y respeto de tratar de no herir demasiado a la gente o no matar por gusto. Sam, en cambio, mata constantemente sin problema o remordimiento y promueve el genocidio. Así, el loco directamente entra, ah, bueno, o sea, en su época Kevin era, pará, boludo, pará, uy, ¿te mato o no te mato? Uy, guarda que te matan, guarda. Sam viene y dice, bueno, acá yo soy el pija, esta es mi sierra eléctrica, tomá, ¿explotaste? ¿No explotaste? Tomá, ahora sí explotaste. También me di cuenta que Sam de un momento a otro, o sea, vemos que al principio de la película tiene cero conocimiento de pelea, apenas. Sí, desarrolla. Después, bueno, yo me encargo. Tuve la habilidad, ahora sé Kung Fu. Me lo metieron en el disco. Después, al final de la película otra vez devuelve, decae a su estilo estado humano. A su estado de pelea callejero. Con esto, y todo lo repito, la película me gustó y cierra bien, dejando un par de clavos sueltos y cosas sin explicar, pero cierra. Pero si pretenden expandir un poco más y sacar una tercera película, sepan que va a apestar. Va a ser insostenible, ya es insostenible todo el tema de una tercera película. El director que llevó a cabo esta película, más que respetable, es Joseph Kaczynski. Que este es su primer trabajo como director. Sorprende. Mucho huevo dárselo a un novato. Si le hubiese salido mal, seguramente habría habido 5 días y 5 noches de sangre y cantos rituales. Porque realmente, por cagar tron, te pueden llegar a matar de una manera horrible. Además, este sujeto está preparando para el 2011 o final del 2011, principio del 2012, una remake de lo que es The Black Hole. Sí, una película de los 70. Una la vi y si la vi ni me acuerdo. Viste algo parecido, no me acuerdo exactamente cómo se llama la película. Pero, o sea, la trama va así. Es una nave espacial que son, en realidad son gente que está estudiando un agujero negro. Y cuando se lo ponen a estudiar mucho, notan que en el agujero negro... Sí, o sea, llegando al centro, por lo que es el epicentro del agujero, hay una nave espacial intacta que no fue afectada por las corrientes por el lugar donde está puesta. Y bueno, la gente va, es como... ¿Cómo te lo puedo explicar? Es como una película muy vieja que se llama Viaje Interestelar, no me acuerdo que sacó lo del monolito en el espacio. Que es súper clásica. No, las... eso es coso, boludo. Eso es 2001, Odisea del Espacio. No es como eso, ¿verdad? No. Realmente me había puesto a ver Odisea del Espacio y me pareció... No, en un momento me cansé y lo cambié. No te podés cansar, Odisea del Espacio. Buenísimo. Aguante HAL. HAL es la ley, boludo. HAL te hacía cagar todas las patas y era una pinche lámpara. A ver... Bueno, se refería a lo que hizo este tipo por el trabajo que realizó Tabora, yo espero buenas cosas de esta película, porque la película vieja no era mala. Es algo como el Dead Space, la película es. Bueno, recomendaciones finales. Sí, vayan a verla al cine, está muy buena. La experiencia en pantalla sí vale la pena. Muy a pesar de cómo fuimos nosotros, que eran 5 personas los que habían en la sala, sepan que vale mucho la pena la película. Igualmente estaba mucho lo del tema del 3D, que había empezado 20 minutos antes, así que creo que también era eso. Eso sí, no vayan a verla en 3D. Después de verla me saqué la duda. ¿3D es para esta película? No. No van a ver una verga con esos lentes de mierda. No van a ver un carajo de la película. Y se van a perder de cosas. Se van a perder de Kevin Flynn Kenobi. Kevin Flynn, sí. Bastante. Es demasiado Kenobi. Y bueno, vamos a poner un pirómetro acorde, que es un gran día para hacer un asado. Seco. Muy bueno. Buena película. Mucho el sonido que tenía y realmente la ambientación está... Más allá de que me encanta la funk, me gustó mucho, a veces estaba muy bueno. Demasiado bueno. Bueno, mandame un tema y seguimos con la vez. Dale. I can change the world, I can make it better. Kick it up and down, take a chance on me. With your fake smile, and you think you're better. Gonna put it down, put it at your feet. ¿Estás cansado de oír podcast ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo? ¿Sí? Chale, no, pues este podcast es igual. Pero escúchalo, chance te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desdeabajo y checate el blog desdeabajox.blogspot.com. ¡Llégale, te va a gustar! Once in my life, 負けるなよ。旅の辛さに燃えるのは今。Just now, it's the time. Soldier in the space.銀河の海へ今だ戦う時は Waste my love for you 伝えよう熱い想いを耐えるのは今 Just now It's the time Soldier in the space We'll be right back. Y volvimos a esto que se llama... ¿Pero eso no lo cae, mago? Para, no estábamos en, no estábamos leyendo H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. ¡Oh, demonios, me confundí de era! No, hablando en serio, cortando la pavada nuevamente antes que se multiplique. Esta es la sección de cómics de Personas Sekai Maho. Y les traemos, va, les traigo Nancy in Hell. O en castellano básico, Nancy en el infierno. Al 1400. Cerca, donde yo trabajo. Esta es una serie limitada de 4 números, editada por Image, la cual comenzó su publicación en agosto del 2010, terminando, curiosamente, en octubre del 2010. El número 3 y 4 se sacaron el mismo mes, con diferencias escasas de semanas. Bueno, el equipo creativo a cargo de este cómics está compuesto por el escritor y guionista El Torres. El Torres. Así de onda. Que, entre otras cosas, escribió para Suicide Forest y The Veil. Las únicas dos otras cosas que escribió. Pero por lo que he visto de este hombre en Suicide Forest, The Veil y en Nancy in Hell, es bastante groso. Mientras que el dibujante a cargo es Juan José Rip. Sí. Nombre desconocido es importante. Este hombre ha dibujado para Wolverine, The Best There Is, Vengeance of the Moon Knight, Punisher Max, Happy Ending. Un tipo con una mano bastante copada en el dibujo, debo agregar. O sea, no es la creme de la creme, pero este hombre realmente apunta a hacerlo, a pesar de que tiene pocos trabajos. Bueno, la premisa de la historia es muy ochentera. Tenemos una rubia dotada con un gran par de tetas y una motosierra, la cual puede funcionar. La cual está en el infierno y, debido a los sucesos que rodean y dan forma a la historia, la chica debe tratar de escapar del infierno con la ayuda del prisionero más célebre e inesperado de la tierra del tormento eterno. ¿Vos sabés que sí? Bueno, sigamos. No, realmente, ¿vos sabés que sí? Iniciamos la historia con una rubia ligera de ropa contándonos cómo una linda chica como ella terminó en un lugar como este. ¿Has visto alguna vez una película de terror de los 80s? Bueno, realmente no importa, la cosa es que la mayoría de ellas trataban sobre un montón de adolescentes estúpidos acampando y siendo asesinados uno a uno. Al final solo queda la chica con grandes tetas y, con un gran golpe de suerte, logra matar al asesino. Esa es mi historia, eso fue lo que me pasó, con una pequeña diferencia. Yo era la chica de la película, pero el asesino me mató en lugar de yo a él. ¡Auch! Cuando me morí hubo una mala repartición de los papeles y yo tenía que ver de arriba y bueno... Ni tanto, pero eso se va a explicar en el segundo. Bueno, y de ahí pasamos a un flashback de cómo Nancy, nuestra protagonista, apareció en el infierno. Despertó siendo ahogada en un río de sangre por su asesino. Un ser deforme y abominable, el cual le da un codazo, al cual le da un codazo en las pelotas para liberarse. ¡Y cómo le dolió! Y la chica comenzó a correr. Al hacerlo, notó que este lugar era indescriptiblemente espantoso, al igual que las criaturas que lo habitan. Un lugar lleno de sangre, vísceras, huesos, miembros humanos y burbujas de sangre por todas partes. No, no era Nueva York. Tampoco era Central Park en Nueva York. La chica siguió corriendo por lo que le parecieron días a través de una llanura de huesos y carne podrida, tan vasta como el desierto de Mojave, hasta tropezar con estos huesos que crujían y hasta lloraban al quebrarse bajo sus pies. De nuevo, no es Nueva York. Tampoco es mi habitación. Al mirar hacia arriba, se encuentra con sus primeros demonios, un par de hermanas infernales que comienzan a manosear y lamer su cuerpo por todas partes, tratando de devorar su alma. ¿Estás seguro que es el infierno? Yo tuve mis dudas. Posta. Me parece tan malo. En fin... Hasta que las mismas son acribilladas a balazos por un grupo de almas perdidas, quienes sin saberlo acaban de rescatar a Nancy. Y entre ellos, el primer y tal vez único amigo verdadero de nuestra protagonista, el alma perdida, al que llaman Filósofo. Quien trata de animar a Nancy, recordándole... A todo esto, de vuelta termina el flashback, estamos en el bar otra vez. A todo esto estamos en un bar, en una taberna en el medio del infierno. Bueno, a todo esto, Filósofo trata de animar a Nancy, recordándole de la absoluta libertad de la cual ahora gozan, sin leyes de ningún tipo, sin sociedad, un lugar donde las drogas, música, armas y sexo de todo tipo y clase están por todas partes. No me parece tan malo, hay una concepción rara de lo que es el infierno en todo esto. Es como yo siempre visualicé el infierno, vos pensalo de esta manera. Las mejores estrellas de rock van a ir ahí. Los cárteles de droga van a ir ahí. Los traficantes de armas van a ir ahí. Todas las trolas, putas, modelos, cantantes de todo tipo, Britney Spears para arriba y para abajo, Madonna, etcétera, etcétera, van a ir ahí. Lo que vos estás diciendo ya está aquí, interpretalo como quieras. Yo siempre dije, este lugar son las cuatro cosas al mismo tiempo: el mundo de los vivos, el cielo, el infierno y el limbo. Y muy de vez en cuando es mi cumpleaños. Así que vos tomalo como quieras. En fin, ¿Dónde me quedé? Bueno, todos estos pluses, ahora vienen los contras. Aunque claro, no son eternos, ni están completamente a salvo del peligro, ya sean los demonios o los cerebros muertos. A todo esto, las almas perdidas son todos los que caen ahí, punto. Algunos pueden terminar como cerebros muertos, y ahora voy a explicar el porqué. Esto es el resultado final de pasar un largo tiempo en el infierno. Poco a poco los recuerdos se desvanecen por completo y las personalidades parecen... Bueno, solo queda un triste... Se desvanecen directamente. Se aperecen directamente. Así que para solo quedar un triste y putrefacto cascarón vacío que deambula sin rumbo. Una suerte de zombie infernal, el cual trata de alimentarse de la carne de los cuerpos de las almas perdidas que aún poseen recuerdos, para así tratar de escapar a su miserable existencia. Tenía que haber zombies. Empezamos el año y tenía que haber zombies. Sí. En resumen, el filósofo, o Phil, como Nancy suele llamarlo, le comparte su teoría de que tanto ella como él y todos los demás que se encuentran en esa taberna del infierno son recuerdos de sus mentes o sus almas, da igual. O sea, y al igual que todo lo que se encuentra en este lugar, todo desde la ropa, sus armas, el bar, los vehículos y hasta la comida y el magnífico whisky que están tomando, son recuerdos. Están hechos a base de la voluntad y los recuerdos. Explica las bolas ilimitadas. También. La conversación sigue derivándose a que la vida después de la muerte es exactamente este lugar y que no existe otro. Cielo, infierno o un aburrido limbo, todo depende de la voluntad y el punto de vista de cada uno. Sigo diciendo lo mismo de esta cosa que llamamos tierra, pero bueno. Nancy le responde que está todo muy bien con sus teorías filosóficas y todo, pero que su idea de la vida después de la muerte realmente no es pasar la eternidad atrapada en un video de heavy metal. Bueno, finalmente la gran sabiduría de Phil es interrumpida por los sabuesos del infierno, otra de las amenazas locales. En cuestión de segundos, todo el mundo dentro del bar se atrinchera tras las mesas y apunta sus armas a la entrada. Y ante la primera señal de peligro, comienzan a caer una lluvia de balas contra la puerta, destruyéndolas por completo. Imaginen Shinji Ikari la primera vez que agarra el EVA y empieza a disparar. Ahora, el ambiente es invadido por un profundo silencio e incertidumbre, hasta que se ven los brillantes ojos rojos de los sabuesos resplandeciendo en la oscuridad y comienzan a atacar salvaje y brutalmente a las almas perdidas, las cuales no tienen ninguna chance de sobrevivir excepto por Nancy, quien saca su hermosa y afilada motosierra y comienza a masacrar a los sabuesos mientras se abre paso para huir. A todo esto, es un nombre que le dan, son como un bicho de Silent Hill estas cosas, más potenciado. Parecen los Tremors. Ya vas a ver, es más, te diría que pasa mi mochila. Que lo traje, el condenado cómic entero, lo vas a ver de primera mano. Bien, acá tenés el número uno, vas a ver los sabuesos. Pará. Acá es cuando despierta, por acá está el codazo en los huevos, acá está al bicho. Acá están las demonias que conoce por primera vez, que se la están tratando de comer, acá estamos en el bar, acá está Phil. De vuelta Nancy, unas trolas que les vienen a interrumpir la conversación y no le dan ni 5. Y eso lo omití en el diálogo. Y acá empieza el tiroteo y acá vienen los sabuesitos del infierno. Bicho copado. De perro no tiene nada, parecen como dragones de carne en carne viva. Bueno, que es un perro. Bueno, es tu opinión. Sí, sí. Lo voy a atribuir a tu falta de visión, pero bueno. Acto seguido, en medio de la masacre, aparece otro ser en escena. En esta ocasión se trata de Mr. Macabro. Mr. Macabro. Sí, sí, tiene cara de Mr. Macabro. Una suerte de demonio y cazador de cabezas del infierno, cuya función es la de capturar a las almas perdidas y destruirlas al ver, y destruirlas. Curiosamente a él le copa el rock, el sexo, las drogas y toda la mierda esa, pero por desgracia al infierno no le gusta y él tiene que actuar en base a lo que el infierno quiere. Al ver morir a su amigo Phil y como Mr. Macabre elimina brutalmente al resto, Nancy decide mantenerse escondida esperando el momento justo para huir. Mientras tanto nos relatan... Pasamos a una interesante narración mientras la historia continúa por parte de un narrador aún más interesante, el cual voy a revelar mucho después. El infierno es lo que está delante de mí, vasto, infinito, abrumador, vivo, cambiando, mutando, siempre alimentándose, siempre hambriento. Veo a los inocentes bebés muertos antes de nacer, ardiendo los abismos sin saber por qué, porque al parecer no hay nadie inocente. Veo a los salvadores de la humanidad sufriendo martirio mil veces, sabiendo que todo fue en vano, porque al parecer no hay salvación. Veo a aquellos que rindieron sus almas por migajas de poder, clamando ser demonios reinantes, reyes y reinas, sabiendo que también están atrapados, porque al parecer solo hay prisioneros. Veo almas y demonios mezclándose juntos en una dolorosa orgía, sabiendo que esta desesperada lujuria los salva de desvanecerse, porque al parecer nuestro destino es caer en el olvido. El infierno es lo que veo delante de mí, y el infierno es todo lo que puedo ver por incontables eones, porque al parecer, oh Señor, que todos nosotros somos indignos de caminar por los parajes acolchonados del cielo, indignos de estar ante vuestra presencia. Perdonadme, Padre, porque ya no puedo cargar con este peso. Ya se están dando una muy buena idea de quién corno es el que está hablando. Demasiadas dudas, demasiadas preguntas, demasiado dolor. Tan grande es la pena que el mismo suelo bajo mis pies se alimenta de ella. No hablaré más, ya que en vuestra furia perecí una vez, pero estoy cansado de todo este dolor. Padre, debo partir de esta tierra, pero mi voluntad no es suficiente porque me habéis hecho débil. Necesito una voluntad fuerte, un alma libre para ayudarme en esta tarea, y a través de mis lágrimas veo, la veo a ella. Y vos ya viste quién corno es, y yo tengo tantas quejas sobre este tipo. Es He-Man, boludo. Sí, aparte. Aparte. Volvemos con Nancy, quien luego de llorar a su amigo Phil, es nuevamente atacada por los sabuesos del infierno, y a pesar de tener todo en contra, la chica le sigue haciendo frente, hasta que el suelo de huesos y carne podrida a sus pies se termina, y la pobre cae en una caverna llena de cerebros muertos. Nancy continúa luchando, negándose a rendirse, pero simplemente son demasiados, y justo cuando todo parece finalmente terminar para nuestra protagonista, las cabezas de los cerebros muertos explotan todas juntas en la presencia de un hombre aún más ligero de ropa que Nancy, y el cual le dice mientras esta lo mira atónita: Nancy Simons, no temas. Con voz de Superman lo voy a hacer. Vaporicé a estas almas con mi más profundo arrepentimiento, pero no sufrirás daño alguno. Debes saber que necesito de tu ayuda, como seguramente tú necesitarás de la mía, porque ambos estamos destinados a escapar del infierno. Como verás, eso es tan cierto como mi nombre es Lucifer. Y más o menos así termina el primer número de Nancy in Hell. Yo ya voy a putear a este tipo, ¿querés putearlo vos ahora? No comments. No, realmente no. Cuando viste un He-Man, los viste a todos. Veredicto. Se va el 50º abismo del infierno de los WTFs. Esto no es de los carajos, es de los WTFs, pero por un motivo que voy a declarar ser muy pronto. Muy copado, muy original, muy buen homenaje a las películas del género slasher del terror de los 80s, pero de onda. ¿Qué necesidad había de representar a Lucifer, Lord de la oscuridad, de las mentiras, de todo lo malo y toda la mierda y de lo que se lo quiere acusar? ¿Qué necesidad había de representar a Lucifer como un llorón sin voluntad ni autorrespeto, a tal punto que hasta Shinji Ikari parece un tipo duro y jodido. Yo le voy a dar puntos por Mr. Macabro, que realmente parece ser lo que es. O sea, vos lo ves de lejos y decís, ese es Mr. Macabro, y a la mierda con todo lo demás. Ese es tu avatar del infierno, sabelo. Es groso, Mr. Macabro. Más de lo que admite, y es más groso, porque ese es un nombre nuevo. Él tenía otro nombre demoníaco más jodido. Mucho más jodido. Creo que por el número 3 te lo empiezan a tirar. A ver, ¿dónde me quedé? En fin, esa es mi única queja real, o sea, lo de Lucifer, en todo el asunto. Obviamente la historia de Nancy in Hell no es Shakespeare, pero se la banca bastante y es lo suficientemente original para entretener de principio a fin. Los personajes también son muy originales, como Mr. Macabre. Y sus personalidades bastante interesantes, y en especial por no estar tan dentro de los arquetipos clásicos de este tipo de historia, aún sin contamos con una heroína con carácter, un villano macabro y maquiavélico, y por supuesto, un coprotagonista increíblemente poderoso pero inhibido por sus dudas y penas. En el apartado gráfico tenemos un trabajo bastante copado, los diseños de personajes son muy atractivos y espantosos al punto del asco según sea el caso. El arte secuencial es excelente y la cantidad de trabajo puesto en las vísceras, sangre, huesos rotos y todo el resto del gore que componen las escenas, los combates y el mismísimo fondo orgánico del infierno es más que sobresaliente. Se nota que le gustaba el que hizo esto. Sí, como dije, más que sobresaliente y casi perturbante. Está recopado. En resumen, Nancy in Hell es un cómic que tiene mucho que ofrecer a todo fan del género slasher y el gore, además de todo aquel que disfrute de una buena historia satánicamente sangrienta. Se lo voy a donar a la iglesia. Yo ya lo hice. Bueno, por lo que recibe el sello de aprobación de gore de Persona No Se Cae. He inventado nuevos premios para y sellos para este año. A todo esto, ¿de onda? ¿Te gustó el infierno? Está simpático. El infierno no es como lo pintan en este cómic. No, creo que tiene menos sangre y más lava, pero bueno. En fin, esto ha sido todo por la sección de series. Y milagrosamente duró 20 minutos. O menos. Bueno, los dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist y... ¡al demonio! Gracias a Jeytan por este honor, o por estos honores de sangre, por este Nancy in Hell, y nos vamos. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¡Te gustarán! ¡Sí! Ah. よく風に吹かれ Y en esto que es personas se cae majo, sección de noticias, siendo las 10 horas 15, 16 minutos 3 segundos, damos inicio a la sección de noticias como recién dije. Ahora que tengo mi agua. Entre otras cosas, tenemos varios anuncios de anime. Y les traje como 4 noticias locas, como para que se sientan alegres en este principio de año. Así que primero vamos con los anuncios de los animes que fueron bastante diversos, con unas confirmaciones de fechas de otros. Primero de todo, Deadman World Wonderland llegará a nosotros en abril. Muy interesante manga que ya reseñó Cero en su momento. Deadman Wonderland, nada, la adaptación al anime del manga de Kataoka Jinsai y Kodo Kazuma, estrenará el próximo abril del 2011, de acuerdo con una imagen que aparecía en uno de estos semanarios, que ahora no sé cuál es porque no me dijeron. Koichi Matsumi hará su debut como director en esta serie. La composición de guion estará a cargo de Yasuyuki Muto, que entre otras cosas es guionista en Sengoku Bazar. El diseño de personajes estará a cargo de Masaki Yamada, que entre otras cosas, entre sus otros trabajos, está Appleseed y Tatakau Shisho. La producción estará a cargo del estudio Manglove, entre otras cosas. También tenemos que se anunció oficialmente el anime de Girls Work. O sea, New Type y el estudio Futurible siguen generando y sacando cosas entre ellos porque saben que van a robar. Y después de haber anunciado ya la confirmación de que van a hacer el anime de Fate Zero, además de Carnival Fans, ahora también en la sexta edición de la revista. Póngase contento, van a poder ver a Saber con su traje Divine y Black. Para los que sepan, Fate Zero transcurre 7 años después de Fate Stay Night. Como dice, a través de la sexta edición de la revista Type Moon Eyes, se ha dado a conocer que Ufotable se encuentra animando Girls Work, basado también en otro juego de aventura para todas las edades de Type Moon. O sea, estos no son de los Zero, estos son de los que fueron adaptados para las consolas, para Sony, para la PlayStation 2. Que fue anunciado en 2008 junto a Maho Tsukai no Yoru y la remake de Tsukihime. Y sobre la que nos, además de esto, no se dieron más detalles al respecto. Pero sí se sabe que Iri Takenashi, la mangaka de Tecmon y Kanagi, va a ser el diseño de personaje y el guión va a estar a cargo de Meteor Hoshizora. Que no sé qué hizo. ¿Meteor Hoshizora? Es en... O sea que. Joder, que el nombre de una persona es Meteor Hoshizora. Supongo, será un nombre artístico, pero no, siendo guionista medio. Creo que es medio en vano su nombre artístico. Pero bueno, cada quien con los suyos. Llamarte Meteoro Cielo de Estrellas es medio como que. Tras dos OADs, Gen Semi se pasará al formato de serie de TV. Después de pasarse por el formato de OAD, el manga de comedia Echi Gen Semi, creado por Tagro, quien también se está encargando ahora del manga de Panty Stalking, volverá nuevamente, aunque esta vez con una temporada de anime para televisión. Más detalles van a ser revelados en el número 22 de enero, perdón, van a ser revelados el próximo 22 de enero, cuando salga a las calles el número 42 de la revista Morning 2. Morning 2. Es muy bueno. Yo lo tengo que ver, encima yo lo venía queriendo ver desde que lo anunciaron. Igualmente, para los que no hayan visto esto, todavía recién en pasado mes de julio salió la primera OVA, que salió con el volumen 4 del manga, y ahora en el marzo que viene va a salir la segunda OAD, que creería que van a ser anteriores a la temporada de anime de televisión. Por ahora no se sabe si se va a estrenar, qué fecha o que nada más está el anuncio. Anunciado un nuevo proyecto animado de la franquicia Canfer, según se dice. En el mes de marzo del año entrante se estrenará en la cadena TVC un nuevo anime de Canfer, obra de Yu Tachibana y Toshihiko Tsukiji, según se anunció en el tomo recopilatorio número 5 de su edición en papel. Aunque se desconoce. Voy a poner un punto en todo esto. A ver. Magia. Magical Girl. Peleas. Lesbo. Tetas. Y yo diciendo. Debe ser malísimo. Calculen que debe ser horrible e insalvable. ¿Habías hecho el informe de Canfer? No, y no lo voy a hacer nunca. Qué raro. Bueno. Capaz que en algún momento lo haga si me encula mucho la situación. Voy a recalcar que dije nuevo anime, por lo que hasta ahora se desconoce si se va a tratar de una nueva temporada o si va a ser un episodio especial solamente. Que sea eso, que sea un OVA. Tal vez dos y punto, basta. Tanto su primer video promocional como más datos relacionados se van a revelar en la Comic Con de invierno, que va a tener lugar del 29 al 31 de diciembre. Qué era el momento del cambio de año para la comiquera. Pero a ellos no les importa mucho, igual que Navidad. Ya sé, pero está bueno. Realmente los días que cuentan para ellos son el primero, el segundo y el tercero. Que son los que descansan, nada más. Otra dosis de Rin Nikakiru Ichi en este año 2011, el manga de boxeo de Masami Kurumada, Rin Nikakiru Ichi, regresa a las pantallas niponas con una nueva temporada que llevará por título Rin Nikakiru Sekai Taikaigen. La misma se transmitirá en el canal Animax Japón desde el mes de abril. Así que va a estar para el tanque. Algo más que agregar. Esta cuarta temporada tendrá... Nunca viene mal un Rin Nikakiru para un tanque. Está mejor. ¿Cómo se llamaba ahora? No me sale. Hajime no Ippo. Hajime no Ippo. No sé. No, Hajime no sé nada. De ahí no lo he visto. Tiene su fama las dos cosas. Pero no te sabría decir. Más que nada por Masami Kurumada, creo. Como ya decía, esta nueva temporada tendrá a Michi Jimeno. Es posta. Y Shingo Araki. Bueno, puede ser posta, más que meteorito caída de estrella. Y Shingo Araki como diseñador de personaje. Y Yusuke Kuroda como guionista. Y finalmente a Hiroshi Ikehara como director. No me pidan referencias porque no las busqué. Yo sí, el staff que se quedó desempleado después de que cambiaron toda la temática de Caballero del Zodíaco. Ojo que también va a salir la película de Sensei de... ¿Cómo era? Next Dimension. En el pasado, Rin Nikakiru gozó de dos temporadas de anime, una en 2004 y una en la secuela en 2006. Y el año pasado, también en abril, se estrenó la tercera temporada que recibió como subtítulo Shadow. Así que... Ahora sí, top 10. El top 10 de los 10 animes, de los 10 mejores, entre comillas, de este año. Según... Mentira ese top 10. Según la comunidad de Twitch. Tiene más mentira esa comunidad. ¿A vos no te gustó porque no pareció panty stalking, o no? No me gustó por el top 10, es truchísimo. Bueno, esta la comunidad otaku japonesa de Twitch, altamente conocida, donde se filtran noticias. Por jugar juegos y... y tejer con punto, porque esto es una cagada lo que... Scans, y entre otras cosas, donde también se había publicado lo de Berserk, donde se los criticó, donde respondieron al político inglés que decía que la raza japonesa estaba en camino de extinción, y tiraban todas sus referencias otaku referenciadas a Love Plus y demás. Ha elaborado recientemente una lista de los 10 mejores animes de este 2010, pese... A ver si hay gente como yo saltaba y se enculaba. Así lo lograron, salté y me enculé. Pese a lo que pudiesen llegar a pensar, el primer puesto será algo que realmente le va a sorprender a todos. Sí, porque no se lo espera nadie, nadie se lo va a creer. El límite de esto es una joda. Por el décimo puesto, que es Sora no Toshimono 2. ¿Cómo Sora no Toshimono 2, boludo? Sora no Toshimono. Sora no Toshimono 2, mirá, es buenísima, no tiene por qué estar en el 10. No merece ese 10, tiene que estar mucho más arriba. Noveno puesto, Strike Witches 2. Esa tiene que estar más abajo. Angel Beats en el octavo puesto. Tiene que estar tal vez... octavo... puede llegar a ser octavo. En el séptimo está Working. No tiene por qué estar en el séptimo, tiene que estar esto como mínimo en el cuarto, como mínimo. Soredemo Machiwa Mawateru en el sexto puesto. Está bien puesta. Soredemo está bien puesta ahí. En el quinto puesto está Ore no Imoto. Por el hype que tiene, tal vez en el cuarto o tercer puesto. Pero no está tan mal puesto. Shinryaku. Ika Musume, en el cuarto puesto. En el cuarto, no, esta tendría que estar más abajo, pero está buena la serie. O sea, no, yo la pondría uno por arriba de Angel Beat. Y el cabezón del tercer puesto está K-On 2, obviamente. Tendría que estar más arriba porque no te lo va a creer nadie que esté en el tercero. O sea, tal vez en el segundo. En el segundo sí te lo aceptaría. En el segundo. Eso se refería a Pyro. Está The Tatami Galaxy, que esa no sé ni de qué carajo. No, yo no la vi, así que no te sé decir. No puedo jugar. Tiene el recontra primer puesto. Tiene mucha fama, pero no la vi. Encabezando, como denominándose el mejor anime de este año, Dante Opera Milky Homes. No te lo cree nadie. No te lo creo ni yo que lo sigo. No te la cree nadie. Sí, es gracioso y todo lo que vos quieras, pero no te la cree nadie. La serie fue hecha para vender los muñecos de cosas, los muñecos de... No, de... los muñecos de Goodsmile, del juego, boludo, este. No te la cree nadie. Los personajes sí serán graciosos y todo lo que vos quieras, pero no, primero no te la va a creer nadie nunca. ¿Qué series podrían haber entrado sin tirar demasiadas cosas? Yo digo que no hubiera entrado cosas. Bounty Stalking. Tampoco sé que hubiera entrado. No, Bakuman no hubiera entrado, ya te lo digo. De entrada te lo digo. Durarara me sorprende. No, Durarara no hubiera entrado. Me sorprende que no esté Katanagatari. Katanagatari, quizá porque no termina todavía, no vieron el final. Pero... De Milky Holmes tampoco. De Meido tampoco. De Soredemo digo tampoco. ¿Cuál? De Soredemo. Soredemo no. Soredemo sí salió. A ver, intentemos encontrar un patrón. ¿Patrón? Sí. Stray Witches 2 se pasó por televisión. Sí. Tiene un final malísimo. Terminó para el ojete. Muy mal terminada la serie. Muy mal. De Tatami Galaxy también. No, Tatami Galaxy película. Bien, entonces descarto que sea de series de televisión nada más. Porque obviamente en todo esto que es noticias y entre que sale en japonés, después pasa en inglés y después pasa en español, siempre algo se pierde. No, estoy tratando de buscar un patrón, pero te digo, está bastante desordenadista la vida. Por argumento no es. Por animación tampoco. Por animación tampoco, porque hay animaciones que son... Todas las animaciones que están ahí son todas muy buenas. Son todas de excelente calidad. ¿Será porque trabaja más el tema de gags? Todas. O sea, yo lo que veo ahí es que son todas series que son más o menos capítulos, más o menos autoconclusivos y todo con gags. Que pasen esto, por referencia a esto, que hablan 2 minutos al pedo y después cambian de tema. bastante slice of life. Aunque no tantos. ¿Cuál es mi nombre ahí que no tiene slice of life? Angel Beats. Angel Beats es puro slice of life. Puro. Si lo, se pasan haciendo huevo en la escuela todo el día. Lo que, lo que menos lo hacen es pelear por la supervivencia de la raza. Y hasta cuando pelean es slice of life. Pero igualmente dentro de todo tiene, tiene su grado de desvirtuadez que no sí, tiene nada que ver con la ciencia ficción, pero la parte principal de Angel Beat es slice of life. Son locos en una escuela hablando al pedo y tratando de sobrevivir. Ah, no, de esa es cosa, eso ahora no oímos. No, la más es Working. No, la más es Keion, la más es Keion, punto. Bueno, vamos a dejarle. Si no, realmente no le dé mucho bola a esto, no le dé ningún tipo de bola a esto. Sega desvela al mundo su nuevo sistema de juegos. Después del éxito de Super Pippi Brothers, la compañía más seria de la industria videojueguil. Si tenés tres brazos, ¿por qué usar solo dos? Sega ha desvelado lo que será su nueva sensación en materia de consola de videojuegos. Para sanitarios, obviamente. Eso sí, se presentó el nuevo urinal que desarrolló Sega, el cual ha sido adaptado para convertirse en su más esperada consola. Y que, como Dreamcast 2. Y como podrán imaginarse, contará con minijuegos que podrán disfrutarse durante esos segundos aburridos en el baño. Porque no todos nos divertimos en el baño. No todos tenemos tu vida, Pyro. yo no voy al baño y hago un chico de 12 también. ¿Claro está? Claro está que será su propia. Que será tu propia meada. El único crédito que vas a necesitar para jugar. No, yo puedo pedir otra cosa. Este nuevo sistema de juego que se llama Toiretsu. Que no pueden imaginarse que es urinal, entre otras cosas. También puede tomarse así porque Toiretsu es baño, así que prácticamente. Y prácticamente les aclaro así: Sega se acaba de mear en todos sus fanáticos, literalmente. Donde podrán escoger entre distintos minijuegos, como por ejemplo eliminar un graffiti siguiendo una línea de trazos, el de alcanzar la máxima cantidad de milímetros cúbicos de meo, producir viento para levantar la falda de una mujer, obviamente proporcionado por nuestros líquidos urinarios, o en el peor de los casos y el más asqueroso, el denominado bukake battle. Bukake battle, donde la orina juega un papel mucho más heroero y bastante asqueroso. Entre otras noticias locas tenemos Google vs. No dejes que se pierda una sola gota. Noticias, tenemos que Google versus The Japanese Girl. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que, según cuentan diversos medios japoneses, una ciudadana común y corriente, yo diría, de Fukuoka, levantó recientemente una denuncia contra el gigante de la industria tecnológica. Google, obviamente. Si pensaron en Microsoft, pensaron mal. Encom. Al parecer, todo comenzó un día cuando el vehículo de Google Stream View, en su rutina diaria de filmar las calles de la ciudad, capturó e inmortalizó las panzas de dicha mujer. Ahora la misma ha decidido denunciar a Google por haber cometido un delito sexual contra ella. Siente que su intimidad fue violada y se convirtió en un objeto de la mirada de muchos. Ahora vos vas a pasar a ser violada. Si la corte falla a favor de la denunciante, la empresa no debería pagar la imponente suma de 5.400 euros medianamente. Aunque si la cosa va mucho mejor, la cifra ascendería hasta las nubes, ya que se demostraría que la exposición de su ropa interior ha causado en la joven un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, no, conviene ganar esta no por lo que vale, sino por no sentar el precedente. Pues si fuera por eso, tomá 5.000. Ah, bueno, ya hay precedente. La próxima vez van a ser 14 billones. Y la última noticia loca. ¿Qué pasa, Pyro, si un día te levantás y sentís que alguien te chupó una parte del cuerpo y no es exactamente la parte que te gustaría que te digamos, así tasen. Dependiendo de qué parte del cuerpo voy a responder la pregunta. Mujer seca despierta con el codo húmedo. Hace unos pocos días en Hudiksvall, vamos a decir Hudiksvall, al este de Suecia, una pareja dormía, sin embargo la mujer despertó sobresaltada cuando notó que alguien le estaba lamiendo la parte menos privada de su cuerpo, el codo obviamente. La pobre mujer asustada, sorprendida de que sorprendió a un extraño que estaba jugueteando con su lengua en el lugar donde ella dobla el brazo. Me boludo, te desperté y tenés un croto ahí lamiéndote. ¿Por qué el codo? ¿Por qué el codo? Teniendo tantas otras opciones. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno no dice que el codo es como... Me compara el codo con un pezón de una mujer de 70 años. No, ¿por qué? Porque definidos adolescentes estarían toda la noche despiertos tocándose. Y tras despertar a su pareja, comenzó a, digamos, a interrogar al intruso. Sin embargo, él no hacía más que exigir a los sufridos enamorados que le dijeran quiénes eran y hacia dónde y qué hacían ahí. Onda que vos te levantás y alguien te chupa el codo y esa persona a la que vos querés cagar a palos agarra y de pronto te dice ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en mi casa? Finalmente, la eficiente policía sueca tomó cartas en el asunto y llevó al tipo, un joven de 22 años cuyo nombre desconocemos, pero nunca más volveremos a hablar de él. Pero del que sí sabemos que ha sido procesado por allanamiento de morada, abuso sexual y delito contra la salud pública. En su descargo, el joven criminal ha declarado que sí, iba borracho, pero no recuerda haber entrado en la casa de nadie sin permiso. Le abrieron unos confiables personas que se estaban llevando el televisor. Así que... ¿Cómo será la policía sueca? Así es el mundo, mientras gente anuncia su nueva consola que se basa en el baño, otra gente le lame el codo a otras personas dentro de sus casas mientras duermen. Es muy verídico lo que estás diciendo. Otros hacen listas totalmente incoherentes y sabes que sale una nueva temporada de Rin y Kakeru. A todo esto, ¿no vas a hablar nada de eso? De la nueva ley que supuestamente ahora se aprobó y... Ah, sí, la que te... De la que tendría que haber hablado la semana pasada. Sí, además de lo que ya dije, supuestamente que no rique recule la vida todo. Va a limitar mucho lo que es el alquiler y venta de material, tanto de videojuegos, de anime y de manga, con contenido que para ellos no me jodas, digamos, sugestivo y que incite, como en otros casos, a la, digamos, a deformar lo que es el concepto de sexualidad, considerando como normalidad que sea entre dos personas de una edad un poco bastante, no tan elevada, sino considerable, tirarle adolescente. Yo te voy a poner una calabaza normal y te voy a hablar durante media hora. La próxima vez que veas una calabaza, te vas a acabar donde está parado en el momento. Litros y litros vas a chorrear mirando esa calabaza por todo lo que yo te puedo llegar a decir de eso. De eso, como ya dijimos, también había varios mangakas que se estaban oponiendo a esta medida, que al final sí fue aprobada. Encima se critica mucho que no afecta. El olor a soborno ahí. No afecta a imágenes reales. El olor a soborno en toda esta pelotude. No, pero ya te dije, mucho de lo que es el gobierno japonés, especialmente, no me acuerdo si es el primer ministro, pero Tarazo ya dejó de primerito hace rato, igual que Koizumi. Tienen muy por debajo, tiran muy por el piso a la gente, digamos, poco normal para ellos, entre ellos destacando a lo que consideran escoria de la sociedad japonesa, los otakus. Consideran también digamos defectuosos a los gays, a las lesbianas, bueno, a los gays en todo sentido, a los transexuales. Prácticamente quieren agarrar a Kibo y quieren detonarlo con una bomba atómica. A Hikikomoris. Pero bueno, lo malo esto es que, como también ya comentamos, muchas, demasiadas industrias que se basan en el negocio del manga animes y los videojuegos están centradas en Tokio. Así que vengan acá, que vengan a producir sus anime acá. Yo les doy tierras. El problema es que acá la mano de obra va a costar un poco más. No. No tenemos tan buenos animadores. No, eso sí que es mentira. Son buenísimos los animadores que tenemos acá. No tenemos plata para hacer laburar. Pero son buenísimos los animadores que tenemos acá. Lo que sí, bueno, digo, vamos, entonces vamos a saturar el mercado con cosplay porno y moto y jota y recontra fulero y super recontra incesto. Y eso cambiaría la realidad en 2 puntos, espero tu respuesta. Quizás, yo digo, quizás un poco afectó el hecho de que este año y el año pasado se llenó. Sí, con los quails. Se llenó, pero posta de animes Eichis y recontra, pero recontra sexuales. Quizás un poco fue eso. Sí, capaz que no fue. En un momento perdimos el camino. En un momento yo diría muchos momentos. La sumatoria de momentos. Cuando las cosas se ponen buenas, con el Strike Jota vienen y te cagan. Tenés que estar en mi lugar donde realmente está muy bueno y te copa que cagas allá más cosas entre que yo te y vienen y te cagan la fiesta. Bueno, es por eso que mi reino lesbiano siempre perseverará. Bueno, vamos con un tema, si te parece, antes que empiecen a venir esos antes que empiecen a surgir los paradigmas. Los paradigmas autónomos que aparecen en Tron, ¿sí? Que eclosionan en Tron. Aparecen de la nada, son entes que te evolucionan solos. Posa. Está copado, pero bueno. Vamos con un tema, si les parece. Top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3. Hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2. Hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1. Somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Yeah.